¡Claro que sí! ¡Esto es Communicator! ¡Claro que sí! ¡Esto es Communicator! Tú si tienes culpa, Margot, como Maracao, con tu sub y baja me...